pudieras volver mi soledad. Podrías ver de nuevo anochecer y conversar, y apoyada en mi hombro hasta dormir, contarte mis secretos y despertar, mecidos por el viento, mi soledad. Si pudieras volver, mi soledad, verías que mi alma no cambió. Vendí por otros sueños mi libertad, dejé cortar mis alas, mi soledad. Esa casa de ayer, mi soledad, siempre ha soñado contigo, siempre. Nunca te olvidaré, mi soledad, si te acuerdas un día, pues. Sabes bien que te espero siempre. Si pudieras volver, podrías ver que a veces brilla el sol en mi jardín y las palomas vuelan. Y a veces cae la lluvia en el cristal. Esa casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo siempre, ha soñado contigo. Te olvidaré, mi soledad, si te acuerdas un día.